Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, una vez más con ustedes aquí. Esto es Diálogo Pastoral desde la ciudad de Houston, la capital espacial del mundo, para traer a ustedes el programa que todos escuchan en América y en el mundo. Dios les bendiga. Saludamos a toda la audiencia nacional e internacional que nos escucha a través de las diversas radioemisoras. Dios les guarde. Muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Y usted puede participar del programa al nosotros abrir las líneas telefónicas. Queremos recordarle una vez más, nuestro programa de televisión está en una estación nueva de televisión en la ciudad de Houston. Estamos en el canal 55.3 digital. Este es el canal nuevo que se abrió en la ciudad de Houston. Comenzamos ya a transmitir esta semana de 5 a 6 de la tarde. Usted podrá escuchar y mirar el programa Diálogo Pastoral todos los días, los 7 días de la semana, lunes, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, 5 a 6 de la tarde, todos los días, en el canal Nación TV 55.3. Ya no estamos transmitiendo en Visión Celestial, canal 21. Estamos en el canal 55.3 digital, ¿ok? Así que si usted ya tiene su caja convertidora, podrá entonces mirar la programación todos los días de 5 a 6 de la tarde, 55.3 Nación TV. Es una gran bendición poder estar con ustedes en el día de hoy. Les recordamos el horario de nuestro servicio los días viernes y sábados. Este fin de semana, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es Diálogo Pastoral y también el servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Para información, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Y en el día de hoy, hermanos, ya queremos nosotros ya comenzar a hablar de lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Ayer, usted se recuerda que estaba haciendo un comentario a ustedes de cómo se perfila, hermanos míos, en una forma peligrosa, si se quiere, el avance de la ciencia en una forma tremenda en todos los aspectos. Y ayer yo le comentaba a usted de este señor científico que está como uno de los más grandes científicos de los últimos tiempos aquí en Estados Unidos. Es un señor de la raza judía llamado Ray Kurzweil. Y ya le dije lo que había hecho, lo que había inventado. Y en cuanto a las ciencias de la computación, tremendo. Y la apertura de la primera universidad tecnológica con el sentido de enfocarse en lo que se llama la nanotecnología, en la cual está participando la NASA, está participando la gente de la empresa Google, y también este señor como decano, como rector de esta gran universidad que se perfila. Y ya nosotros le hablábamos a ustedes de cómo las cosas que se están mirando y se proyectan en este aspecto pudiese cambiar dramáticamente, si Dios se lo permitiera, cómo se harían las cosas y se mirarían las cosas en los próximos 40, 50 años, si Cristo se tardase. Ahora bien, yo quiero hablar con ustedes específicamente de las cosas en el sentido bíblico, cómo miramos las cosas bíblicamente. Por ejemplo, a nosotros mirar todo esto, esta proyección de situación, vemos nosotros, y lo podemos decir con propiedad, y digo esto porque quizás algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero usted habla, pastor, de todo esto, pero y Dios se lo permitirá, y hasta qué punto en verdad se logrará, y cómo se dará con lo que la Biblia dice. No nos confundamos nosotros, aunque la Biblia dice que la ciencia se aumentaría en una forma dramática en los últimos días, conforme nos dice Daniel capítulo 12. No obstante, recuérdese que Dios le ha permitido, le ha puesto un límite al hombre, le ha puesto límite a la habitación del hombre. Y Dios solamente le va a permitir al hombre lo que Dios en su capacidad, plan, conocimiento, sabe o sepa que el hombre pueda realizar. Pero el hombre no se va a ir más allá de lo que Dios le pretenda permitir. Todo está bajo control. Y tanto es así que Dios lo ha predicho. Y algo que nosotros miramos, no es la primera vez que el hombre quiere jugarla a Dios y salirse de lo establecido por Dios. Y uno de los ejemplos para bíblico que nos afirma de que el hombre puede proyectar lo que quiera, pero todo está en lo que Dios disponga y lo que Dios quiera, es cuando en el huerto del Edén, después del huerto del Edén, cuando ocurrió después del diluvio, más bien, después del diluvio, el hecho de la Torre de Babel. Hay gente que me ha llamado y me ha dicho, hermano, y quiero poner esto en perspectiva, obviamente, con lo que está pasando y con lo que yo le dije a ustedes en el día de ayer. Hay gente que a mí me ha dicho, por ejemplo, hermano, ¿por qué razón Dios no le permitió al hombre que construyera la Torre de Babel en el hecho que nos habla en Génesis capítulo 11? Y la otra cosa que la gente me pregunta a veces es, hermano, ¿por qué razón le confundió Dios la lengua al hombre? De tal manera que en el día de hoy, desde ese momento, hablamos diferentes idiomas y diferentes dialectos y diferentes maneras para la gente comunicarse. Y muchas personas erróneamente han pensado, cuando leen Génesis capítulo 11, en cuanto a la Torre de Babel, que piensan que el relato allí es que el hombre supuestamente iba a ser una torre que se levantase hasta llegar al cielo. Y el punto es, cuando la Biblia allí dice, levantemos una torre que llegue al cielo, no era que el hombre quería necesariamente llegar al cielo donde está Dios sentado. Cuando habla de la torre que llegase al cielo, sencillamente era levantar una torre alta que pudiera ser señal para la gente donde quiera que estuviese. Acuérdense que la idea de Dios desde el principio era que el hombre se reprodujera, se expandiera y llenase la tierra. Incluso antes de la caída del hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios le dijo al hombre, administra la tierra, reproduzcanse y llenen la tierra. Y para llenar la tierra es obvio que llegaría un momento que tendrían que salir del lugar marcado, como específicamente como el sitio entre el río Tigris y Éufrates, y bueno, en el caso de Génesis era el río Éufrates con sus afluentes, Heideck, el Gijón y Pisón, prácticamente esa era la zona paradisíaca del Edén. Pero la idea de Dios era que el hombre llenase toda la tierra. Dios lo dice en una forma específica. Pero se marca más el punto de la sociedad después del diluvio. Vino el diluvio y después de esto Noé, y bueno, y en esta sociedad nosotros podemos mirar que en rebeldía contra lo que Dios había establecido, vemos que el hombre decide hacer una torre. Y en el versículo 4 específicamente del libro de Génesis, nosotros podemos mirar y observar específicamente la razón por la cual Dios los esparció. Y ya le digo, no era el hecho de que el hombre hubiese tenido la capacidad de hacer una torre para llegar al cielo. Ese no es el punto. El punto aquí es, bueno, en Génesis 11:8 dice, así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ellos comenzaron a hacer una ciudad, a levantar una gran torre, y en el versículo 4 de Génesis 11 específicamente, vuelvo y repito, allí se detalla específicamente cuál era el motivo, la razón por la cual ellos estaban haciendo la ciudad y haciendo la torre. No era que Dios necesariamente se opusiese a que el hombre allí hiciese una torre, ni siquiera se opusiese a que hiciera una ciudad. Si así fuese, no hubieran ciudades en el día de hoy. A Dios no le interesa mucho el hecho de que el hombre haga ciudad o no la haga. El punto aquí, con respecto al problema de la Torre de Babel y Babel, era el propósito. Y no se esconde aquí, otra vez repito, en Génesis 11, el versículo 4, el propósito. Cuando dice allí, y ellos dijeron, vengamos y construyamos para nosotros una ciudad y una torre que se levante hasta el cielo, hagámonos, oiga esto, aquí está el punto, nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Yo quiero que usted note el propósito por el cual ellos estaban haciendo la torre. Era que en una forma desobediente querían estar todos juntos y permanecer juntos y tener identidad juntos, cuando el propósito de Dios era que hubiera expansión y esparción, se esparcieran y no permaneciesen en esta manera juntos. Yo quiero que usted note ahora el versículo 6 de Génesis 11, nos aclara un poco más esta situación. Dice aquí, entonces dijo Jehová, he aquí este pueblo, oiga esto, está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Note usted, este es el problema real. Y dirá usted, ¿qué tiene esto que ver, hermano? Usted dijo que tenía que ver con lo que usted había hablado en el día de ayer. Tiene muchísimo que ver. Y esto no explica que cuando Dios tiene que intervenir para que el hombre deje de hacer algo, Dios no hace. Una cosa piensa el hombre y otra cosa Dios, que dirige los pensamientos del hombre. Dios no ha perdido su control sobre la tierra. Dios está firmemente en control. Tanto sabemos que Dios está en control, que es que el hecho de que nosotros miramos que de esta manera Dios, de esta forma y Dios en esta manera nos ha dado las profecías, nos ha predicho a nosotros las cosas que van a ocurrir y las cosas que van a pasar. Y ya hemos estudiado bastante esta profecía. ¿Cuál era el problema por el cual Dios entonces esparció, conforme nos dice este versículo, al hombre de la faz de la tierra? El problema real no era construir una torre ni ciudades. El problema real era la creatividad del hombre. Que dice aquí, oiga, y Dios lo afirma, cuando el hombre se propone hacer algo, a menos que Dios se lo impida, el hombre lo va a hacer. Si el hombre se propone hacer algo, lo va a hacer. Yo recuerdo en el año de 1969, bueno, en el año de 1963, en los 60s, no recuerdo si en el 63, pero en los años 60, al comienzo del 60, cuando ganó el presidente John F. Kennedy en los años 60, dijo lo siguiente. 1960 fue específicamente que dijo esto. Dijo, antes que termine esta década, nosotros, Estados Unidos, pondremos a un hombre en la luna. Yo recuerdo, ahí están en los archivos de video, estas expresiones que el presidente de los Estados Unidos dijo. Y, hermanos, antes de irse la década, en el 20 de julio de 1969, la nave Águila, que iba impulsada por un cohete Saturno V, estaba alunizando, habiéndose despegado en la órbita lunar de el módulo comando, y la nave Águila alunizaba un 20 de junio de 1969 con el comandante Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, que se había quedado en el módulo de comando alrededor de la luna. En otras palabras, cuando el hombre se propone hacer algo, si Dios no lo para, el hombre lo va a hacer. Y esto es el punto que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy tenemos gente con una tremenda capacidad, de una tremenda tecnología, porque la tecnología en este aspecto es incremental, va increciendo, tomando como base la tecnología actual, como base, se van estableciendo fundamentos para ir poniendo bloques tecnológicos sobre bloques tecnológicos en una forma exponencial. Y eso nosotros lo vemos en el desarrollo de la historia humana. Entonces el problema aquí es, repito, el hombre es altamente creativo. Lo único que puede limitar la creatividad pecaminosa del hombre es el temor a Dios. Un hombre que no tema a Dios, un instituto científico que no tema a Dios, va a hacer cosas que en última instancia va a retar los decretos, estatutos, las normas establecidas por Dios. Donde no hay temor de Dios, no hay moralidad. Donde no hay temor de Dios, hay línea abierta para inventar con lo que se quiera, porque el hombre establece su propia moralidad. Dios no es que está en contra de la ciencia bajo ningún aspecto. No hay sabiduría si no viene de parte de Dios. Salmo 94 dice, ¿quién es el que da pensamiento al hombre? ¿Quién es el que da entendimiento al hombre? Dice, no va a mirar el que creó el ojo, no escuchará el que creó el oído y no tendrá entendimiento, es decir, inteligencia, el que da capacidad al hombre. En otras palabras, Dios, toda sabiduría viene de Dios. Pero el hombre que está hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, sencillamente ha obviado a Dios, creyendo que es todopoderoso en su capacidad y en su sabiduría, y quiere hacer las cosas que va contrario contra aquel que le dio la capacidad y que le dio la inteligencia. Este es el punto. Es por ello que en esta situación nosotros miramos que el problema, repito, no es la ciencia, sino cómo se usa la ciencia. El problema no es la unidad. Hay gente, vamos a poner este punto, y yo sé que algunos de ustedes se van a quedar completamente anonadados cuando yo diga lo que voy a decir ahora. Se van a quedar boquiabiertos algunos. Oiga bien, en el día de hoy incluso se habla de unidad, tantos que se habla de unidad. Unidad y unidad y unidad y unidad y unidad. Oiga bien, unidad sin propósito es peligroso. Si usted nota, el hombre en la Torre de Babel, en la ciudad de Babel, querían estar unidos y Dios no tenía la menor intención de permitirles que permanecieran unidos. Es lo mismo que cuando usted tiene dos muchachos que son un poquito belicosos, ociosos, dos muchachos que son altamente combatibles. Usted trata de tenerlos separados lo más que usted pueda. Si usted tiene dos hijos y cuando se juntan los dos hay problema en la casa, dos niños pequeños que pasan el día entero peleando, pues usted trata de traer paz en medio de ellos. Y a veces la única manera de lograr la paz en la casa es separándolos, enviando uno para un lugar y otro para otro, y teniéndolos separados lo más que se pueda, el tiempo más amplio que se pueda, para evitar el pleito. Asimismo ocurre con la unidad del hombre. Cuando el hombre no se une por los propósitos de Dios, hay pleito, contiendas y problemas porque no se busca el propósito. Hay gente que a mí me dice, hermano, ¿por qué razón la iglesia cristiana no se une? Por lo mismo que le estoy diciendo. Hombres que en verdad no teman a Dios, realmente teman a Dios con el propósito sagrado de lo que el temor a Dios significa en cuanto a obediencia a la palabra y propósito, se unen y en vez de causar ser ente de gloria y causar admiración y glorificar a Dios, lo que van a traer es problema realmente para el reino. Pues exactamente esto es lo que pasa y lo que ocurrió en el hecho de la Torre de Babel. El problema de Babel está dado en la alta creatividad que Dios le ha dado al hombre, y esa creatividad se va desarrollando a medida que pasan las generaciones. Prueba de ello es que los artefactos que tenemos en el día de hoy no se parecen en nada a los artefactos primitivos que nosotros tenemos. Tenemos teléfonos computarizados, videophone, nada de esto, esta tecnología integrada. Si usted toma, por ejemplo, va a un museo y mira el primer teléfono que inventó Alejandro Graham Bell, fue el inventor del teléfono. Y si usted mira el primer teléfono y lo compara con los teléfonos modernos computarizados, se echa hacia atrás mirando lo sencillo y simple que eran los primeros artefactos. Lo mismo las televisiones y los equipos electrónicos. El hombre es creativo. Y vuelvo y repito, no es el hecho de que Dios se oponga a la ciencia o a la creatividad, sino no le hubiera dado inteligencia al hombre. Lo que Dios se opone es a una creatividad sin temor a Dios y sin control. El hombre se ha salido de control aparentemente. Hay un punto que Dios está tolerando. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender y saber de parte de Dios es lo siguiente: la creatividad de Dios, la creatividad del hombre, tenemos que ver esto desde este punto de vista. La creatividad del hombre sin Dios, en una forma o dada u otra, desemboca en asuntos que tienen que ver con la pecaminosidad. Pero hay un marco de referencia, de tolerancia, si se quiere, donde Dios tolera. y tolera no porque sea tolerante al pecado en naturaleza, sino hay un marco donde Dios dice, hasta aquí voy a permitir, dando oportunidad a ese hombre de que se arrepienta y dando oportunidad a ese hombre de que se convierta, porque la Biblia también nos habla de Dios y dice que Él es lento para la ira, grande misericordia, no quiere que nadie se pierda, que todos vengan a arrepentimiento. Pero cuando ya llega el punto donde el hombre no va a dar marcha atrás, entonces viene el juicio de Dios. Yo quiero que usted note, la Biblia no nos dice qué tiempo duró el hombre haciendo o queriendo construir la Torre de Babel. No nos dice la Biblia qué tiempo. Pero cuando, en cuanto a lo permitido, el marco de lo permisible por Dios, el hombre pasó al punto donde ya no había lugar para arrepentimiento. Por eso dice Génesis 11:6, dice aquí este pueblo está unido. Unido es un propósito. Todos hablan el mismo idioma, tienen una comunicación perfecta. Y lo que han comenzado a hacer, ahora dice, nada le impedirá hacer lo que se propone. Una vez que el hombre pasa un punto donde dice ya, esto es lo que voy a hacer, sin importar las consecuencias, es allí donde Dios actúa. Y es ahí donde viene el castigo, la corrección, el juicio, y esto fue lo que ocurrió en la Torre de Babel. Entonces, repito, el problema aquí viene dado por nuestra creatividad y la habilidad de comunicación. Hay una barrera que Dios estableció, y por esto es una de las cosas que yo creo, hermano, que Cristo está a punto de venir. Hay una barrera que Dios estableció, que se mantuvo en la Torre de Babel, donde Dios prácticamente esparció, obligó que se esparciera al hombre, le confundió la lengua, no pudo el hombre comunicarse irrestrictamente. Y esto hizo, el hombre siguió en su maldad, en sus pecados y en sus cosas, como nosotros sabemos, pero esto hizo que el hombre, el ser humano, no se lanzara a una perpetuación de su pecaminosidad, como nosotros estamos mirando en el día de hoy. La barrera establecida en Babel, en el día de hoy se está cayendo. La barrera del idioma se está cayendo. A través de las comunicaciones, cibernética, internet, programas de computadoras que traducen, usted puede hablar en español ahora mismo y habla a través de cierto sistema que traduce lo que usted está hablando y la gente lo puede escuchar en chino al otro lado. Eso existe en el día de hoy. Todas estas comunicaciones están cayendo, esta barrera de comunicación está cayendo. A través de organizaciones vemos el hombre buscando la unidad de propósito, pero una unidad de propósito fuera de Dios. En otras palabras, vemos el espíritu de Babel. Cuando digo espíritu de Babel, no es que haya un espíritu que se llame Babel. Es una forma simbólica que estoy hablando. Es decir, la animosidad mostrada por el hombre en la Torre de Babel, la ociosidad en cuanto a su propósito de establecerse fuera de los lazos de Dios. Hermanos, esto ha existido siempre, pero en el día de hoy se remarca en una forma gigante. Y yo creo, hermanos míos, que Dios no le va a permitir al hombre a llegar al punto exacto donde el hombre pretende llegar. Hay un punto donde Dios dice no más. Y en mi forma de ver y mi forma de pensar, ese punto no más tiene que ver con el retorno de Jesucristo a la tierra y el cambio dramático de todas las cosas como están establecidas en la palabra de Dios. Así que cuando yo miro estas cosas, de las cosas que le comenté en el día de ayer, realmente yo puedo entender que estamos más cerca del retorno de nuestro Señor y Salvador que lo que mucha gente piensa. Así que el que tiene oído para oír, oiga, y el que sea creyente, crea más, que sea cristiano, prepárese más, santifiquémonos más, busquemos más al Señor, trabajemos más en el Señor y en su obra cada día, esperando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, que hay un anuncio que yo quiero hacer. La hermana de Cyprus, que me escribió, que leí su cartita en el día de ayer, si pudiera darnos una llamadita a la iglesia y dejarnos su número de teléfono. Le voy a decir lo que pasó en el día de ayer. Después de nuestro programa, recibimos una llamada de unos hermanos que vienen acá a la iglesia, de allá de Cyprus, y nos llamaron y dijeron estos hermanos que están dispuestos, hermana, a levantarla y traerla a la iglesia. Ellos se ofrecieron. Yo tengo, como usted me escribió, tengo su dirección, pero no tengo su teléfono en nuestros archivos. Así que me gustaría que terminando el programa, fuera del aire, nos llamara al número de la iglesia. Si en caso no le contestemos, nos deja el mensaje, por favor. Y con mucho gusto le facilitaríamos el teléfono a estos hermanos de Cyprus que tan amablemente dijeron, hermano, queremos ayudar a la hermana para que no se quede sin iglesia. Así que, si me está escuchando, por favor, hágalo. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas ahora y vamos a comenzar ya a contestar las llamadas, las preguntas. Les recordamos que esta tarde puede mirarnos en el canal 55.3 digital. Es el canal nuevo, Nación TV, que ya se abrió para toda la ciudad de Houston. Estamos llegando, oiga bien, estamos llegando a 29 condados. Este canal 55.3 llega a 29 condados en lo que es el estado de Texas, cubriendo cerca de 250 ciudades, nada menos. Así que canal 55.3 puede sintonizarnos digital, tiene que ser en la caja digital, esta tarde de 5 a 6 de la tarde. Estamos todos los días de lunes a domingo, 5 a 6 de la tarde. Muy bien, llámenos 713-991-5760. La línea está abierta, vamos a dialogar y comenzamos ya a contestar sus preguntas, sus inquietudes bíblicas. Para eso estamos y estamos esperando sus llamadas. 713-991-5760. 713-991-5760. Se nos llenan las líneas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Lo que quiero, hermano. Adelante. Tengo una pregunta que hay que hacerle, hermano. Adelante. Cuando uno dice que no te tenemos una pelea o guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en la región celeste, sí. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Pues lo que yo quisiera saber, ¿qué es lo que significan los huestes espirituales? Huestes espirituales aquí son potestades demoníacas, son ángeles caídos. Los ángeles se dividen en gobernadores, potestades, regiones, príncipes o principados, y así se catalogan los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos, y allí se está refiriendo a demonios, ¿ok? Ok. Y entonces lo que es esta palabra, huestes, significa como demonios. Son agrupaciones de demonios, se dividen en huestes, en gobernadores de las tinieblas, en principados y en potestades. Son diferentes grados de los gobiernos demoníacos, ¿ok? Ah, ok, hermana. Bueno, pues, Dios me lo bendiga, mi hermana. Gracias, Dios me lo bendiga, hermana. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, quería yo, por ejemplo, las señales que usted estaba hablando y todo eso, realmente conforme a la palabra de Dios que nos indica para prepararnos más de su venida, he visto que muchas iglesias la toman como una fiesta y que como que Dios todavía no viene. Y bueno, yo veo que realmente... Bueno, mire hermano, en base a eso, oiga bien, el daño más grande que un ministro puede hacerle a la iglesia es decirle entreténganse y duérmanse, porque acabo Cristo no viene todavía. Ándele, acuérdese que incluso han pasado 2000 años y todavía Cristo no viene desde los apóstoles. Y los apóstoles enseñaron el inminente retorno de Jesucristo. Uh-huh. Y prácticamente es una orden de la Biblia, porque si la gente se le enseña que Cristo no viene, la gente se duerme. Déjame comentar algo rapidísimo. Estaba comentando ayer de las computadoras, hace poco estaba viendo Discovery Channel en inglés y están diciendo que en el 2029 se acerca una estrella muy grande, parte de una estrella, de un asteroide a la Tierra. Uh-huh. Y tiene posible que impacte, que cause daño, exactamente como dice la Biblia, que puede causar daño ecológico o puede destruir varias ciudades. De que va, no sé si en el 2029 o si ese, pero de que va a ocurrir, tiene que ocurrir, porque Apocalipsis capítulo 8 lo dice. Sí, y yo me acordé que dice la palabra de Dios que antes de que pase eso, Dios va a venir por su pueblo. Bueno, entonces, bueno, pero no podemos decir que Cristo va a venir antes del 29, porque no se sabe si va, no se sabe si un asteroide le va a pegar en el 29. Puede ser que le pegue antes, puede ser que pegue después, pero debemos de predicar que Jesucristo viene. Dios me lo bendiga, mi hermano, gracias. Una llamada más, por ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760, línea abierta. Síganos llamando, esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, que Dios me lo bendiga. Hermano, yo no le entiendo ahí muy bien sobre la zarza, ¿qué explicación me da? ¿No entiende qué cosa? Sobre, donde habla sobre la zarza, algo así. ¿La qué? La zarza. Bueno, ¿zarza de qué? ¿De qué me está hablando? No, zarza. ¿La que de me... donde está hablando ¿cómo se llama? Yo tenía la ahí. Bueno, me vuelve a llamar entonces porque no entiendo la pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Adelante. Mire, entonces, para hacer el tema ese que hace rato el hermano dijo, quiere decir que Dios... ya tiene nuestro Dios Jehová, ya tiene todo escrito, todo lo que va a pasar y lo que... Claro que sí, Dios sabe todo lo que viene, ha revelado lo que él pretende que el hombre conozca, por eso nos ha dado la Biblia y las profecías, pero el hombre no se le va a escapar del control a Dios, jamás. Por otra parte, cuando Dios castigó a Adán por andar desnudos en su paraíso, ¿qué era lo que pretendía Dios? ¿Que todos estuviéramos encuerados? ¿Cuál es la pregunta? Es una pregunta rara. Sí, o sea... El asunto aquí, no tiene nada tiene que ver lo que yo dije con Adán andar desnudo en el huerto. El punto es que el hombre se cubre su vergüenza sencillamente por causa del pecado. El pecado trajo conciencia al hombre de su desnudez, pero esa pregunta no tiene ningún sentido. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, disculpe una pregunta bíblica. ¿Qué significa en Mateo donde dice que si tu hermano te pega en la mejilla, ponle en la otra, todo eso? ¿Qué significa, pastor? Bueno, significa que el cristiano no es una persona violenta. Cuando dice Eso no significa que tampoco que el que le dé un golpe a usted, usted se va a quedar allí para que le suenen otra vez. Si puede escaparse, escápese. Ahí lo que está hablando es el Señor, la persona, el creyente es una persona pacífica. Bienaventurados, dice la palabra, los pacificadores. Somos gente de paz. Por eso dice, si te hacen violencia y te quieren quitar la túnica, déjale la capa. Lo que está diciendo es, si por causa del Evangelio, y el yo defender lo que es mío, voy a causar escándalo al cristianismo, entonces lo dejo por la paz. A eso se refiere. No que no podamos defenderlo. La Biblia dice que pongamos defensa pacífica a todo el que inquiera de nosotros la razón de nuestra fe, que le respondamos pacíficamente. Y a eso es lo que se refiere. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta a... Porque tengo en la iglesia donde yo me congrego, hay una hermana que era el líder del grupo y de casualidad yo estoy de encargado del grupo ahora, pero a veces siento como un celos y yo a eso tiene que hablar con su pastor, hermano, porque ahí no me puedo yo meter a defender el caso de entre ustedes dos, porque es un asunto ya interno de su iglesia. ¿Okay? Hablé con su pastor. Una llamada más, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. Dice que el otro día con unos hermanos estábamos tocando un tema sobre las otras religiones y realmente quedé con esta inquietud al aire. ¿Se cree de que algún católico o cualquier otra persona de otra religión al final pueda ser levantado por...? Vamos a dejar el nombre afuera y le voy a poner solamente esto. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los nacidos de nuevo por recibir a Jesucristo. ¿Cómo se nace de nuevo? Acuérdese que el nuevo nacimiento es por fe, no por obra. Ninguna religión que enseñe salvación por obra, salvación por méritos propios, es una religión verdadera. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, habiendo oído y habiendo creído al Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. En otras palabras, aquí la palabra de Dios nos habla en una forma extremadamente clara sobre el hecho de que es, oiga bien, la fe en Jesucristo. La salvación es solamente por la fe. Toda religión, y ahí entran muchísimas religiones, que hablan de méritos propios, o que diluyen el Evangelio enfocando a la gente en otras cosas que no es Jesucristo, son falsas religiones. ¿Ok? Okay. Lo que quiere decir es de que... Entendí la pregunta y yo creo que usted entendió la respuesta. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. A ver, mire, este es un poco contradictorio esto, pero yo le quiero preguntar, mejor dicho, a usted, que... es lo relacionado con la clonación. Y nosotros sabemos que la humanidad fue hecha por Dios, pero el hombre ha sido capaz de clonar. Bueno, han clonado animales, pero no hombres. ¿Perdón? Han clonado animales, pero no hombres. Ajá, bueno. Hombres no se han hecho. Y le voy a decir, clonar un hombre no es fácil. Es más fácil clonar a ciertos animales. Uh-huh. Y no me voy a poner a explicar el proceso. No me voy a poner a explicar el proceso de la clonación aquí ahorita, pero no lo han hecho todavía. ¿Okay? Hermano, gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga a usted. Sí, mire, hermano, yo lo escucho todos los días a las 12 que empieza su programa. Y mi pregunta es, fíjese que yo tengo desde ya días que unas hermanas, ¿verdad?, me estaban discutiendo la Biblia y me dijeron que el hablar en lenguas era aprendido, ¿me entiendes? No le cree a esas hermanas. Yo hablo lenguas y eso no es aprendido. Ahora, que hayan gente... Tienes que aprender en lenguas para que Dios te salve, porque si no, no te vas a salvar. ¿Cómo va a ser que la gente va a aprender a hablar en lenguas para salvarse, hermana? Eso es una aberración. Acuérdese, oiga, en el libro de Corintios, capítulo 12, dice que la lengua es un don, y es un don del Espíritu, y el Espíritu lo da como Él quiere y a quien Él quiere. Ah, eso es lo que yo tenía entendido, hermano. Bueno, pues, eso era lo que yo tenía entendido, que el Espíritu Santo... Siga en lo que usted tenía entendido, porque usted está en lo correcto. Gracias, hermano. Gracias por sacarme de esa duda. Muchas Dios gracias. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo quería hacerle una pregunta, que qué significaba el pecado nos asedia. ¿El pecado qué? Nos asedia. O lascivia. Asedia, en el libro de Hechos, asedia. No entiendo lo que dice asedia. Uh-huh. No entiendo. No entiendo de dónde está leyendo, no sé. En el libro de el libro de Romanos está, que el pecado nos asedia. Oh, asedia. Ajá. Okay, usted está hablando de... ya entendí la palabra. Cuando alguien se dice fulano me asedia, es acosar. Como cuando usted tiene... por ejemplo, una jauría de perros que constantemente quieren morderla, los perros la están asediando. Si usted, por ejemplo, va caminando en la calle y le salen 10 hombres que quieren raptarla y llevársela, ellos la están asediando. ¿Cómo rodear? Sí, pero rodear con malas intenciones. Oh, ajá. ¿Ok? Eso es asediar. Ok, gracias. Ok, Dios me le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. En cuanto al tema que usted abordó, hermano, es el límite que Dios tendrá para detener al hombre en cuanto a su invención, ¿será cuando empiecen a fabricar las máquinas pensantes? No, ahí yo no sé cuál será el límite, porque Dios no ha dicho el límite es hasta aquí. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios tiene un límite para las cosas. Si nosotros miramos Dios a Canaán, oiga bien, en el caso de Abraham, mandó a Jacob, le dijo a Abraham, tu pueblo va a ser esclavo 430 años, y Jacob se fue a Egipto, tuvo que irse a Egipto, y duraron 400 años el pueblo de Israel en Egipto. En esos 400 años, y Dios le dijo a Abraham, porque todavía no ha llegado al límite la maldad del cananeo. Eran malos, Dios sabía que iba a tener que destruirlo, pero Dios no podía destruirlo hasta que no llegaran al límite. Es que hay una medida que Dios... Hay una medida, exactamente. Y note usted que mientras el pueblo de Israel crecía en Egipto, Canaán pecaba. Cuando llegó a la medida, esos 400 años, Dios lo trajo y usó al mismo pueblo de Israel para castigar y destruir al cananeo. Lo mismo, hermano, ocurrió con el caso de Israel en el desierto. Dios tiene un límite, y el límite fueron 10 veces. 10 veces el pueblo tentó a Dios, y a la número 10 dijo no más, solamente sus hijos van a entrar, no ustedes. Entonces, así mismo el hombre, Dios le va a dar un límite, o tiene un límite que yo no sé cuál es, sobre lo que es la ciencia, pero llegando a un punto, Dios le va a decir al hombre no más. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta, sobre lo del anticristo. Ajá. Cuando llegue el rapto de la iglesia, yo, por ejemplo, apenas acepté a Jesús como mi Salvador y estoy apenas en el Evangelio. Ajá. Sí, digamos que soy una bebé en el Evangelio. Ok, cuando llegue el rapto de la iglesia. ¿Perdón? Dígame la pregunta, ¿cuando llegue el rapto de la iglesia? Ajá, cuando llegue el rapto de la iglesia. Por ejemplo, si yo apenas estoy en la orilla como cristiana, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, cuando hablamos de estar en la orilla, no hay cristianos en la orilla. Usted o está en el agua o está fuera del agua. Yo estoy en el agua. Entonces, cristianos en la orilla no hay. Esos cristianos que se llaman cristianos de orilla, en verdad no son creyentes. Son gente que están en las iglesias, son gente que están allí, que tienen un conocimiento intelectual del Evangelio, pero su corazón está lejos de Dios. Son gente que están caídas. Ok, entonces en mi caso, que yo apenas estoy aprendiendo del Evangelio... Usted te salva, si ya recibió a Cristo, confesó su pecado y está abrazada de Jesucristo, usted salva, aunque no tenga mucho conocimiento. Ah, ok. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Oye, disculpe, ¿usted cree que Estados Unidos esté incorrecto en defender a Israel? ¿Esté incorrecto en defender a Israel? No, que esté correcto en defender a Israel... No entiendo, espéreme. que esté correcto en defender a Israel. Sí. Claro que sí, está correcto. ¿Por qué? En primer lugar, por asunto de justicia. Esa tierra que los judíos ocupan es su tierra. La tierra que tienen los palestinos en el día de hoy es tierra de Israel, Judea y Samaria. Y número dos, bíblicamente Dios le dijo a Abraham, bendito el que te bendijera y maldito el que te maldiga. Así que está correcto y es justo delante de Dios bendecir a Israel y apoyar a Israel. Y colgó el hermano o el primo, colgó porque se molestó por lo que dije. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, ¿es verdad eso que están queriendo poner que un microchip que se llama Mondex, que para que el dinero esté con un chip en la mano derecha? Yo no he oído nada de eso de poner chip en la mano derecha todavía, no sé. Ok, gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta, pastor. Adelante. Estaba escuchando ahí un programa de un hombre que lo rajaron y lo embarazaron, le pues, inseminación ahí artificial. ¿Cómo un hombre? Sí, pastor, mi pregunta es... Los hombres no dan a luz. Hay uno, hay supuestamente un hombre, dice que un hombre que salió embarazado, que no es hombre, es una mujer que sencillamente es una mujer lesbiana, que sencillamente tiene faceta de hombre porque se la hizo a base de hormonas. Pero esa mujer es una mujer, no es un hombre. Los hombres no salen embarazados. En primer lugar, un hombre no tiene capacidad de sostener un embarazo porque el hombre no produce las hormonas necesarias. El hombre no tiene útero. El útero en el hombre, lo que iba a ser el útero en el hombre, es la próstata. El hombre tiene próstata y la próstata prácticamente es un útero que no se desarrolló, pero que tiene otra función en el hombre por el asunto del DNA y el asunto genético. Tiene otras cosas. Lo que son los ovarios en las mujeres son los testículos en el hombre, pero que funcionan diferente, completamente. Y no me voy a poner a dar más clases de anatomía aquí para no ofender a mucha gente. Así que todo eso son disparates. Es cierto. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Hermano, amén. Una pregunta. ¿La epilepsia es una enfermedad o es posesión demoníaca? La epilepsia es una enfermedad. Oh. Y la epilepsia viene... Ahora, hay demonios, hay posesión demoníaca que se manifiestan como si fuera epilepsia. Pero la epilepsia es una enfermedad. ¿De dónde viene la epilepsia? La epilepsia se hereda. Hay ocasión que se hereda. Otras veces, en el parto, hay niños que tienen partos difíciles antiguamente se usaban los forceps, había trauma en el cerebro, puede venir por un golpe, puede venir por fiebre extremadamente alta que daña parte del cerebro y puede venir también por una malformación en algunos núcleos neuronales en el cerebro. Y la epilepsia lo que hace es sencillamente que hay hormonas, varias hormonas, neuronas, ahora sí. Hay varias neuronas en el cerebro que disparan electricidad fuera de tiempo. Y hace que haya un cortocircuito y entonces la persona pierde el conocimiento. Se trata la epilepsia con medicamentos antiepilépticos y si se hacen estudios neurológicos, se cura buscando los focos epilépticos donde está y luego se destruyen con ciertos procedimientos quirúrgicos y la gente se cura. ¿Okay? Dios le bendiga, pastor. Gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien, vamos a ver una llamadita más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Es una pregunta, pastor. Mire, me están saliendo unas manchitas en mi brazo. Me quemé mucho con el sol, pero las manchas las tengo desde que era niña. Bueno, mira, para mirar eso de manchas y cosas, tiene que ir con el dermatólogo. Ahora le voy a decir algo. Si tiene una mancha de nacimiento y con el sol esa mancha le ha ido cambiando de color, se estaba engrosando, tiene que ir al médico que la cheque, porque muchas veces esas manchas con la luz del sol se transforman en malignas. Y puede, si las manchas son pardas, son color chocolate oscuro, y se cambian de esta manera, hay manchas de estas que se convierten en lo que se llama melanoma, y son cánceres malignos en la piel, muy peligrosos. Vaya con el médico para descartar de que no sea alguna mancha, una lesión cancerosa que se esté desarrollando por la exposición al sol. ¿Okay? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted.